Preciosísima la versión que proponen es MoMA, de ese clásico de Nina Simone. My Baby Charles Cares For Me, en un álbum llamado Cristalo Hotel Spa and Golf, 110 aniversario. Música tropical. Tras MoMA. Sonido John Pizzarelli. Bossa Nova el disco. Estate se calda come baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato. Che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate. Il sole che ogni giorno ci scaldava. Splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor. Tornerà un altro inverno. Cadranno mille petali di rose. Aprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. Extraordinariamente sencilla de un clásico como Estate. John Pizzarelli, el protagonista, desde Paterson, New Jersey, costa este. Alguien que en cambio suele trabajar en Nueva York. Siempre ha sido considerado una estrella muy capaz a la hora de seducir constantemente a nuevas audiencias. Tiene una rara habilidad para combinar entretenimiento y musicalidad con parte del legado de los maestros del jazz más importantes de cualquier época, o incluso con los